Mi nombre es Fabiana Menna, soy parte del equipo que armó la Fundación Gran Chaco hace 14 años, al momento soy presidente y soy antropóloga, hace 16 años que vivo en Formosa, vine para hacer una pasantía en un proyecto de desarrollo integral para hacer mi tesis de grado, bueno, y luego me quedé y junto con otros colegas y compañeros armamos la fundación para poder seguir el trabajo que habíamos empezado con la comunidad indígena del oeste de la provincia de Formosa. Empezamos a trabajar también en la provincia del Chaco, en Salta, y participamos de una red que trabaja en todo lo que es el Gran Chaco americano, que incluye el norte de Argentina, el este de Bolivia y el oeste de Paraguay. Bueno, yo soy antropóloga y otros componentes del equipo también venimos de la misma formación, entonces nos dedicamos muchas veces a la antropología del desarrollo, pero a comprender el funcionamiento de esta región, de estas comunidades, y a partir de ahí se fue generando esa idea, como este proyecto que se llama El Futuro Está en el Monte, que va a haber futuro no solo para el Gran Chaco, sino para todo, digamos, teniendo más bosque, pero al mismo tiempo el monte quiere representar lo propio, su propia cultura, nuestra propia, ¿no?, realidad, problemática. Y bueno, entonces el proyecto apunta a eso, por un lado a reforestar y a enriquecer el bosque nativo, pero a partir de ahí desarrollar las actividades económicas tradicionales de esta región, agregarle valor con tecnología, con fortalecimiento de las organizaciones locales, y bueno, y generar mejores ingresos, desarrollo, riqueza, a partir de la valorización de todo eso. En el marco de esa, digamos, visión que el futuro está en el monte, trabajando específicamente con las mujeres indígenas hace muchos años. Y ahí se fueron conformando varias organizaciones que son coordinadas, como por este grupo de coordinadora que vos decías, cada organización tiene su coordinadora. Y una de las actividades económicas tradicionales de la mujer indígena es la recolección y la cosecha de los frutos silvestres. Entre ellos la algarroba, que tiene un valor especial, ¿no? No solamente nutricional, sino también cultural. Después toda la comunidad se va sumando, pero ellas son como las líderes de ese proceso de elaboración de alimentos a partir del algarroba.